las dependencias que prácticamente es la mano derecha del señor alcalde, es indudablemente la Secretaría de Gobierno. El doctor Over, que es el que maneja esa importante secretaría, también le va a intervenir diciendo qué es lo que se ha hecho en el 2012. Doctor Over, Fernando Medina Molar, aplauso para él. Muchas gracias a todos ustedes. Yo sé que todos estamos ávidos de alimentarnos, ya a esta hora del almuerzo. Voy a ser muy breve. Yo sí quiero agradecerle a la dirigencia de Flandes Tolima el haberme permitido nuevamente ocupar tan honroso cargo. Para algunos de ustedes, para otros no, yo fui secretario de gobierno del año 1995 hasta el 2003. Yo sí conozco en qué momento Flandes se encuadernó, en qué momento Flandes empezó a sufrir la debacle que hoy vemos. Yo soy el ejemplo vivo de lo que es el ejemplo de una buena administración, la que tenemos ahora, la que nos hemos permitido, la que quiere el doctor Teléfono proyectar. Reencuadernar esta administración es difícil, lo estamos haciendo. Anteriormente uno se podía dar el lujo, señor alcalde, de como secretario de gobierno irse a las 6 de la tarde en punto. Hoy en día nosotros los funcionarios, que trabajamos al lado del doctor Bernal, tenemos que muchas veces trabajar hasta las 8 o 10 de la noche, un sábado, un domingo, un día festivo. ¿A qué momento el alcalde me llama a mí? Oh, véngase para acá, para... Antes no, yo antes no, y ahí sí me censuro, antes me censuro, porque antes no venía un domingo a Flandes. Hoy en día tengo más compromiso con Flandes, más responsabilidad con Flandes, porque es así. Entonces yo sí soy, yo puedo dar fe de lo que era la administración antes, lo que es hoy en día, lo que fue desde el año 2003 cuando empezó la debacle, cuando empezó la mala administración, cuando empezó el desdreño administrativo. Y eso se refleja hoy en 280 demandas que están cursando los diferentes juzgados. No nada más con los asesores como el doctor Pinilla, el doctor Monroy, el doctor José Manuel, contestando derechos de petición, demandas, tutelas, porque precisamente la administración está enfrascada en una serie de situaciones que no han debido de producirse, pero se dieron precisamente por esa falta de capacidad, esa falta de querer a Flandes, esa falta de compromiso con Flandes. Únicamente se dedicaban a acrecentar sus arcas, se dedicaban a otro tipo de situaciones, menos a administrar de buena forma la cosa pública. Entonces, nosotros la administración actual no tenemos que deberle a nadie nada, y mucho menos a la delincuencia. Nosotros tenemos que agradecerles a la gente, a ustedes que creyeron en el proyecto político del doctor Bernal. Nosotros queremos hoy en día mostrar un nuevo Flandes, ese renacer de Flandes. Yo soy digno representante de ese nuevo renacer, quiero seguir acompañando al doctor Teléfono en eso. Hemos traído la posibilidad, hemos pintado la posibilidad a Flandes para que la capacidad de policía sea demostrada. Tenemos 80 policías en estos momentos, nos trajeron 50 más, alrededor de 130 policías. La gente piensa que traer un policía a Flandes para brindarle seguridad a ustedes es fácil. No, es muy difícil. Es muy difícil y vale plata. Cuesta mucha plata. No más, hemos pagado por alojamiento, hemos pagado por comida, vehículos, la gasolina, los insumos, todo eso cuesta una plata. Eso obviamente es fruto de los impuestos de ustedes. Y aquí está representado ese ingreso que recibimos o percibimos por parte de ustedes. Nosotros lo demostramos, lo representamos en darles o brindarles seguridad. Cuesta mucho, de pronto dirán ustedes, pero ¿por qué el Estado no auspicia, no da esa posibilidad? No, nosotros los municipios, el municipio es el que tiene que asumir ese gasto y no la nación. Solamente el ejército en cierta parte, ellos sí traen sus raciones. Hay algún momento en que nos toca a nosotros solidarizarnos con ellos, darles también manutención. Pero en ese orden de ideas, nosotros queremos manifestarle a ustedes eso. Aparte de la seguridad que queremos seguir brindando, queremos darle a Flandes ese espacio de tranquilidad que antes tenía. Yo me acuerdo que uno podía sentarse aquí a Flandes con el señor Gozón a tomarse unos tragos y pasaba uno muy rico. Hoy en día nadie puede hacer eso. Estamos tratando de devolverle a Flandes esa posibilidad, ese remanso de paz que tenía Flandes antes. Ojalá que lo logremos. De nuevo, pues que no me voy a extender más. hubiera querido, pero estaba, antes estaba en el Consejo defendiendo el proyecto de acuerdo que permite la modernización del municipio, que también es importante. Vamos a aumentar, vamos a modernizar el municipio, no vamos a suprimir ningún cargo, como lo decía el señor alcalde. Me hubiera querido explicarles a ustedes con más detenimiento, con más ahínco, otros aspectos de la temática que comporta la Secretaría de Gobierno. Ustedes bien saben, el trabajo de la Secretaría de Gobierno se puede cuantificar de una manera esquemática. Contamos con la colaboración de la Comisaría de Familia, la Inspección de Policía, tratamos de hacer lo mejor que podamos, y pues ahí estamos, y eso es lo importante. Muchas gracias, mi hermana. Señoras y señores, el señor alcalde de Blandes, el médico de la Fernández Velázquez, va a hacer el cierre de esa rendición de cuentas 2012.